San Vicente Estéreo presenta. El resumen del Puente de las Brujas. Buenas tardes, bienvenidos por última vez este año, o más bien debería decir, bienvenidos por última vez en esta década al programa El Puente de las Brujas. Manuel, yo no había pensado justamente en ese detalle. No solo se nos va este convulsionado año 2009, sino que se nos acaba esta década, que no fue precisamente la mejor de todas. Sí, María Astrid, fue la década del 11 de septiembre, de las guerras preventivas, de los odios religiosos y raciales y de la crisis mundial. Aunque también fue la década del iPod, del Facebook, la televisión digital, la decodificación del genoma humano, en fin. Muy buenas tardes, muchachos. En efecto, fue una década agridulce, de la que nos acordaremos con nostalgia, pero también con alivio de que ya haya pasado. Es más, fue una década tan rara que todavía no sabemos cómo llamarla. ¿Los 2000 o los 0? Pero no nos compliquemos con esas cosas, que al parecer nos queda un año más para dar por terminada la década. Si nos atenemos a las cuentas de los matemáticos, y esperemos que sea un año mucho mejor que este. En cualquier caso, hoy es nuestro último programa del año. Bienvenidos a la segunda y última parte del resumen de nuestra primera temporada. Y arrancamos con Extraños en el Paraíso y una de sus primeras historias sobre dos naves espaciales que van en busca de vida extraterrestre. El puente de las brujas. Brujas. El resumen del Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Hasta ahora ningún ser humano ha ido más allá de la Luna. Pero la tecnología ya permitió que nuestra civilización traspasara la barrera del sistema solar y hoy, a 16.414 millones de kilómetros del Sol, un disco de oro nos representará ante el primer ser inteligente que se le cruce por delante. Es muy probable que primero se destruya el disco enviado en la sonda Voyager 1 hace ya 31 años antes que alguien pueda decodificarlo. De encontrarlo a alguien, tal vez un extraterrestre podría escuchar la música tradicional de países como Perú, Zaire, Australia, Estados Unidos y las Islas Salomón. Podrá ver videos sobre cómo es la Tierra y hasta podrá captar el canto de los pájaros. Y por si fuera poco, el disco lleva también un mapa para encontrar nuestro planeta en caso de que el extraterrestre quiera y pueda visitarnos. En caso de que el primer disco falle, hay unos segundos siguiéndole los pasos. Por ahora, la idea suena romántica pero muy improbable, pues solo hasta dentro de 74.500 años el disco alcanzaría la estrella más cercana. Lo que sí es probable es que sean los seres humanos del futuro los que la encuentren y se sorprendan de cómo vivía la gente en ese pequeño rincón del universo. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Durante este año pasaron por el programa múltiples personajes que por lo general fueron paisanos que nos visitaron aquí en Bogotá y que compartieron con nosotros sus historias. Hoy les queremos volver a presentar la entrevista con los reporteros rurales de San Vicente de Chucurí, transmitida en septiembre pasado. Después de eso, pondremos una canción del grupo que estuvo en la sección El Chorote, llamado Vino Primate. A los oyentes en San Vicente no es necesario aclarárselo, pero a quienes no son de allá les cuento que El Chorote es ese megáfono de la iglesia que por décadas nos ha dado buenas noticias y las malas noticias, y por el que se transmiten villancicos en Navidad y música gregoriana en los días santos. Gracias, Manuel, por la aclaración. Escuchemos ahora las secciones. El resumen del Puente de las Brujas. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Nos encontramos en la calle 19 con carrera quinta en el centro de Bogotá. Aquí en el Hotel Bacatá se encuentra con nosotros Leonardo Amaya. Él es director de la emisora de San Vicente de Chucurí, San Vicente Estéreo, y también con Sandra Milena Rosada, quien es reportera rural de este medio comunitario. Hola Sandra, bienvenida al Puente de las Brujas. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo se ha sentido en la capital? Muy, pero muy bien. Muy acogida, de verdad que ha sido una atención muy, muy grata. Y de verdad que me siento muy elogiada porque fui escogida dentro de 8 reporteros rurales. Y gracias a Dios por eso, y de verdad que nos podemos dar cuenta de que como reporteros rurales somos capaces de cumplir la función que sea delegada a nuestra vida. Bueno, ¿y cómo ha sobrellevado el caos en que a veces parece convertirse esta ciudad? Bueno, pues como tú sabes que se habla de la capital de Colombia, ¿verdad? Pues una expectativa muy grande es que el tráfico es inmenso. Tú sales a la calle y la cantidad de gente que tú para caminar debes esquivar, o sea, mucho, porque San Vicente de Chucurí, usted mejor dicho, allá tú corres y haces, no, aquí en la capital, no, una capital hermosa, hermosa, de verdad que nunca pensé conocer la capital de Colombia. Y como ya dijimos al comienzo, nos acompaña Leonardo Amaya Calderón, director de la emisora comunitaria. Hola Leo, bienvenido al Puente de las Brujas. Bueno, Manuel y Jessica y todos los amigos del Puente de las Brujas, el saludo muy cariñoso y fraternal, verdad que desde que ustedes iniciaron con este propósito, siempre pensé estar con ustedes en algún momento acá en la ciudad de Bogotá, donde prácticamente se produce este programa. Bueno, Leonardo, hablando ya del tema de reportería rural, ¿cómo surge esta idea y se empieza a implementar en el municipio? Este proyecto, que ya es a nivel nacional, nace en San Vicente de Chucurí, alrededor de unos cabildos que se realizaron en el sector rural y uno en el sector urbano, y desde allí pues se manifestaba la idea de los mismos participantes, la gente del campo más que todo, que por qué siempre eran las noticias de afuera, las noticias de San Vicente, pero no había una noticia local. Esto hace que de pronto todo el equipo de radio, cabezado en esos momentos por Orley, se trajera la idea de pronto crear este propósito de tener reportería rural en el municipio. Y fue tan importante que lo adopta otro municipio del Magdalena Medio, y en este momento es un propósito nacional del Ministerio de Cultura y de muchas otras entidades que tienen que ver con la comunicación comunitaria. Ahora quisiera preguntarle a Sandra, pues desde su oficio, su labor como reportera rural, ¿si siente que ha influido en algo el trabajo que ustedes hacen desde sus veredas en el municipio? Ha influido mucho, porque a través de eso las comunidades hemos tenido siempre conflictos sobre lo de transporte escolar, porque a veces se llega junio y los niños no tienen ese medio de transporte. Entonces se ha generado a través de la radio dar a conocer. Entonces ahí sí ya es donde entra a funcionar, donde los alcaldes o las autoridades competentes dicen, toca ponernos pilas porque mira cómo nos están dando a conocer la necesidad que ellos tienen de los hijos que tienen que subirse a los medios de transporte, que son los que van del San Vicente a las ciudades vecinas. ¿Y qué dicen sus compañeros de este trabajo, Sandra? Bueno, en caso de mi compañera Ernestina Gómez, ella recorre desde San Vicente a donde ella vive 4 veredas. Entonces ya ella la aborda y dice que es la señora periodista, porque es la que está atenta y siempre la abordan a que necesitamos esto. Entonces ella siempre está, por medio de la radio, está dando a conocer lo que esas 4 veredas necesitan. ¿Qué etapa sigue ahora en este proceso de reportería rural? En estos momentos se viene plasmando desde la red de emisoras comunitarias de Magdalena Medio Arismac un proyecto para que estas personas, reporteros rurales y todos aquellos que empíricamente venimos laborando en el tema de la radio, en este proyecto radial, tengamos la posibilidad de profesionalizarnos por intermedio de una universidad, posiblemente sea virtual o sea a distancia, pero sí estamos buscando en estos momentos a ver si para el próximo año si iniciamos

iluminación para esta tierra, iluminación para este pueblo, que no baja el puño ni en la guerra, luchando, oh, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando. Vocês estão escutando El resumen del Puente de las Brujas. Estamos de regreso en este segundo especial con el resumen del 2009 en el Puente de las Brujas. En junio pasado, cuando apenas estábamos empezando a darle forma a este programa y cuando los trasnochos aún no nos daban tan duro, la sección La Ruta del Salmón nos habló de cartas de amor. Eso fue en nuestra segunda emisión y queremos recordarlo con ustedes. Más tarde llega Líneas Difusas, con un personaje cuyo espíritu estuvo de visita en Bogotá hace un par de meses, la artista mexicana Frida Kahlo. Con boleta de estudiante y el afán de salir a presentar un examen de inglés, el karma de Jessica. Jessica, precisamente, se fue al Museo Nacional y nos relató su experiencia en nuestro programa número 19. La Ruta del Salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Volver a escribir cartas. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. En los archivos, dentro de cajitas de galletas, entre libros, incluso en la bandeja de entrada del correo electrónico, se guardan correspondencias inéditas de hombres y mujeres que se aman o se odian entre líneas, metáforas y recuerdos. Hoy recordaremos una de las correspondencias más apasionadas de la historia, escrita por el virtuoso escritor Gustave Flaubert y la olvidada poeta Louise Colet. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Todo ocurre en Francia del siglo XIX. Durante 10 años, casi día por medio, Gustave Flaubert y Louise Colet se escriben cartas y mantienen un amor reposado de breves encuentros, pero apasionado cuando van a un hotel a mitad de camino. Ella está a punto de divorciarse y él no cree útil para su escritura vivir entre el ruido y la fiesta continua de la capital de Francia. Viven a 3 horas de camino y con la primera respuesta resuelven que la mejor manera de estar cerca cuando se está lejos es escribiendo cartas. 4 de agosto de 1846, martes, medianoche. Hace 12 horas aún estábamos juntos. Ayer a estas horas te tenía en mis brazos. ¿Recuerdas? Ahora es medianoche. Ahí están, mientras escribo, tus zapatillas. Las tengo ante los ojos y las miro. Acabo de guardar todo lo que me regalaste. Tus dos cartas están en la bolsita dorada. Las volveré a leer cuando haya lacrado la mía. Quisiera hablarte solamente de dicha. Temo ser frío, seco, egoísta, pero es lo que sucede en este momento dentro de mí. Imborrable momento que siempre guarda corazón. Flaubert, a los 24 años, además de tener sífilis, era insolente, iracundo, huraño, grosero, megalómano, vanidoso, ofensivo, tirano, un pobre diablo, un artista desconocido. pero cuando vio posando a Colette, vestida solo con unas zapatillas en el estudio de un pintor amigo, se volvió bueno, quedó enamorada. Ella a los 35 años, además de rubia y famosa, era molesta, promiscua, carente de talento propio y de incapacidad de comprensión para la genial demás. Curiosamente se enamoraron, tal vez porque se escribieron más de lo que se vieron. ...24 de agosto de 1846... lunes, por la noche. No hago nada, ya no leo ni escribo, que no será a ti. ¿Dónde está mi pobre y sencilla vida de trabajo, la de antaño? Digo antaño porque ya queda lejos. No la añoro porque no añoro nada. Como tú dices, eso forma parte de mi sistema. Lloraste el miércoles por primera vez. Creías que yo no era feliz. ¿Era cierto? Sí, lo era. Como no lo he sido antes, tanto como soy capaz de serlo. Ya lo verás, que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré. Ya lo verás, que esta vida fatal... Flaubert escribía estas cartas a sus ratos libres. Por entonces estaba muy ocupada reescribiendo por décima vez su libro La educación sentimental y empezaba a hacer merodeos a Madame Bovary, su novela más famosa, más difícil, por la que se recluyó a vivir en el campo para no volver a salir, la historia de Emma Bovary, una mujer con una vida tan aburrida que solo le quedaba leer novelas de amor por correspondencia y de la que Flaubert decía, Madame Bovary soy yo. Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin fe. Las cartas de Louis Colet no se conocen. La sobrina del escritor las quemó tras la muerte de su tío. Hay que imaginárselas de las cartas que dejó escondidas en su propia obra literaria, menos conocida hoy que la de Flaubert. En su libro, Louis, hay una carta que puede ser muy cercana a lo que escribía Colette. El amor lo iluminaba sin quemar. Era la lámpara de su trabajo nocturno, la recompensa de su tarea cumplida. Oh, pensaba yo, he aquí el verdadero amor. Fuerte, radiante, seguro de sí y persistente sin alteración, aunque separado del ser amado. Así es como, en el exceso del amor, yo blasfemaba contra el amor mismo, el amor exigente, fantástico, ansioso, arrebatado, como lo había sentido Albert en su juventud y cuyo eco despertaba en él. ...26 de agosto de 1846... miércoles, 10 de la noche. Es una dulce atención por tu parte el enviarme cada mañana el relato de lo que hiciste en la víspera. Por uniforme que sea tu vida, al menos tienes algo que decirme de ella. Pero la mía es un lago, una charca estancada a la que nada se mueve y de la que nada sale. Cada día se parece al anterior. Puedo decir lo que haré dentro de un mes, de un año. Y esto me parece no solamente prudente, sino feliz. Así que casi nunca tengo nada que contarte. No recibo visita alguna, no tengo amigos. Nada penetra hasta mí desde el exterior. Mi naturaleza me lleva a ello desmedidamente. Y en segundo lugar, conseguirlo ha requerido su arte. Me he cavado mi propio agujero y en él me quedo. Y lo que es el amor... En 1843, cuando el escritor Gustavo Flaubert le envió la primera carta a la poeta Louis Colet, no imaginaba que 10 años después, en medio de un escándalo de gritos e insultos y jarrones rotos, la echaría de su casa a las patadas, culpándola de invadir su intimidad. Eran otras tierras y otros tiempos. Los amores por correspondencia en papeles membreteados con perfumes y estampillas eran posibles, turbulentos y muy intensos. Ahora pocas veces usamos tinta, pocas son las estampillas y los sobres a raya roja. Sin embargo, la correspondencia no desaparecerá de la humanidad mientras el alma tenga secretos, mientras no dejemos de percatarnos que hay cosas que no se pueden decir y entonces por eso se escribe. La vida y amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre.